quedó clausurado el torneo deportivo nacional de obreros por el Día del Songun. Su acto tuvo lugar el día 25 en el centro de baloncesto de la avenida Chongchun de Pyongyang. Se publicó el ranking y se otorgaron diplomas de honor y medallas a los equipos e individuos ganadores.